Bueno, vamos a procurar hacer una cosa rápida y vamos a leer un pequeño escrito sobre la cuestión de del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y haremos la manifestación como siempre. No hay grandes novedades. Deciros que así rápidamente que va a haber unas charlas sobre la dependencia de las personas mayores, que ya comunicamos y informamos la vez pasada. Van a ser el día 11 en el Instituto de Coldo Michelena de Galzaraborda y el día 17 en la Sociedad Batasuna, debajo de la iglesia de Izieta, a las 6 de la tarde. Las dos a las 6 de la tarde, porque como normalmente eso va dirigido a personas mayores, pues el hecho de que se haga tarde, pues se te peor. Deciros, por otro lado, también informamos la vez pasada que el asunto del copago, posiblemente desde hoy, estarán los impresos para solicitar nuevamente la devolución del repago, la devolución, a cada uno de nosotros. De todas formas, deciros que nosotros particularmente vemos que eso lo podía hacer la administración tranquilamente, porque tiene todos nuestros datos. Eso tiene la administración. Y segundo, tampoco estamos de acuerdo particularmente en que se vuelva a pagar, porque eso está pagado con los impuestos. Otra cosa es que digo, hombre, pues luego por otro lado, emplazamos a los clubes de jubilados en que ayuden a las personas mayores o al que tenga dificultad, en cada club de jubilado que ayuden a rellenar, por favor. Si conocéis personas mayores que igual por ser muy mayores tienen dificultad de entender o lo que sea en las charlas estas, en las charlas informativas que se van a hacer, pues podrían llevar a algún familiar joven con el fin de que entienda y sepa que de qué va la cosa y pueden ayudar a sus padres. ¿Me explico? Tener en la hoja a alguien igual mejor. Garrantzi handiko bi salaketa. Lehenik, salatu nahi dugu gizarte segurantzaren erreserba fondoa jasaten ari den hondamena. Erreserba fondoak 2012ko hasieran 63 mila milioi euro zituen. Gaur egunean ordea 12 mila milioi euro besterik ez du. Hiru urte hauetan jaso dituen interesak kontutan hartuta 30 mila milioi euro inguru atera dituzte. Kendutako kopuruaren progresioa sekulakoa da. Horrela 2012an 7 mila milioi euro atera zituzten. 2014ean gutxi gora bera 14 mila milioi euro. Horre guztiak ekonomia dituen arabera esan nahi du erreserba kutxa hori 2017erako utxik egongo dela. Ziria sartu nahi izan digute eta esaten dute gizarte segurantzan gero eta afiliatu gehiago daudela. Dena den, arazoa ez da afiliatu kopurua baizik eta zenbat kotizatzen duten. 100.000 enplegatu egonkor suntxitu dituzte. Kotizazio onenekoak. Eta lanposto horien ordez oso gutxi kotizatzen duten zabor kontratuak sortu dituzte. Zergatik ez dute esaten 2011an zenbat diru biltzen zuten eta zenbat orain? Argi dago pentsio publikoak kontatu nahi dituztela eta baita ongizate estatua bera ere. Bigarrenik Eusko Jaurlaritza salatu nahi dugu kopagoaren itzulketa dela eta. Izan ere, gobernatzen dutenak era horretan erakusten ari dira zein urrun dauden herritarrengandik. Agian nahita urruntzen ari dira. Horrela kopagoa itzultzeko aurreko kanpaina laguntza eskatzeko inprimikia ez zuten bete aukera zuten persona erdiak ere. Eta hori ez zaigu gertatzen pensionistak dirua soberan daukagulako baizik eta utako asko ezkinelako enteratu horrelako prestaziorik zegoen igere. eta adinako pertsona garelako edo ez gaudelako horrelako inprimekia betetzeko moduan. Eta aurtengoan ere metodo beretik datoz, baina bestelako metodo batzuk ere badira. Eta eraginkorragoak esate baterako, gure datu guztiak dituztenez, kopagoaren dirua zuzenean sar dezatela banketxean. Beste metodo bada iaz gutxi batzuek egin zutena, eskabidea beteta bidaltzea, baina sinatu gabe eta ambulatorioan entregatzea. Horregatik, honako galdera hau egiten dugu. Pentsionistei ordaindu nahi aldiete, bai ala ez. Laguntza aukerak izan ditzaketenei ez aizkie iristen eta gainea jubilatu gehienak laguntza horietatik kanpo geratzen ari dira. Eta are gehiago, gizarte segurantzaren zerrendan ez daude 400 botikatik gora. Eta botika horiek dira hain zuzen ere pentsionistok gehien erabiltzen ditugunak. Horregatik eskatu eta exigitzen dugu kopagoa amaitzea, bi aldiz ez ordaintzeko. Eta baita murrizketarik ez. Bien. A ver, voy a seguir yo en castellano. A ver, dos denuncias muy importantes. La primera de ellas es el descalabro que está sufriendo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Al principio de 2012 contenía 63.000 millones de euros. A día de hoy tiene 42.000 millones. Contando con los intereses que ha recibido en estos tres años, se han sacado unos 30 millones de euros. 30.000, perdón. La progresión de la quita es espectacular. En el 2012 se han sacado 7.000 millones de euros. En el 2014, 14.000 millones. Esto quiere decir, según todos los expertos económicos, que para el 2017 estará vacía. Nos quieren engañar diciendo que cada vez hay más afiliados a la Seguridad Social. Pero el problema no es el número, sino cuántos cotizan. Se han destruido cientos de miles de empleos estables, con una buena cotización. Se han creado millones de puestos con contratos basura, que apenas cotizan. ¿Por qué no nos dicen cuánto se recaudan por el 2011 y cuánto se recauda ahora? Está claro que quieren cargarse las pensiones públicas, así como todo estado de bienestar. La segunda es el gobierno vasco, por el tema de la devolución del copago. Demuestra que nuestros gobernantes están alejados de sus ciudadanos, o puede que lo hagan a sabiendas. Si en anterior campaña de devolución el ingreso para solicitar dicha ayuda no lo rellenaron ni la mitad de las personas que podían hacerlo, solicitarlo, no es porque los pensionistas nos sobra el dinero, sino porque gran parte de ellos ni se enteraron de dicha prestación o por su avanzada edad o no estaban en disposición de hacerlo. Y para este año vuelven el mismo método, habiendo otros mucho más eficientes. Por ejemplo, ya que ellos tienen todos nuestros datos, ingrésennos directamente. Otro método que en algunos casos pocos hicieron el año pasado, que fue mandar la solicitud ya rellenada con la falta solo de la firma y entregarla en el ambulatorio. Por eso nos hacemos esta pregunta, ¿quieren o no quieren compensar a los pensionistas? Porque los que pueden optar a las ayudas, estas no les llegan, y porque gran parte de los jubilados se quedan fuera de ellas, y además siguen sin estar en la lista de la Seguridad Social los 470 medicamentos, que por cierto, los más usados por los pensionistas. Seguimos exigiendo el fin del copago, más bien repago y de todos los recortes. A ver, también una cosa, deciros que ya se comentó hace tiempo en el tema del oncológico. Sabéis que siempre hemos estado en contra de que lo privaticen. Ahora hay muchas quejas de los trabajadores, médicos y todo, que quieren que pase a la Seguridad Social. Entonces, el tema nos ha dado la razón de que no queremos que se privaticen por el sistema que lo lleva, eso vamos. De aquí adelante ya veremos a ver qué hacemos, si hacemos escritos y le metemos para el gobierno vasco para reivindicar otra vez que pase a la Seguridad Social. Ya escucha. Bueno, el asunto no es al gobierno vasco, sino es, si os acordáis, el año pasado metimos un escrito en el ayuntamiento y en bastantes ayuntamientos para que las juntas generales del territorio de Guipúzcoa trataran el tema. Se trató y la vez pasada, hace cuestión de 15 días, ha salido que los trabajadores, los médicos del oncológico, ven peligrar el oncológico. Y como esto está, es una fundación de la Cucha, consideramos que los guipuzcoanos somos los que hemos pagado ese oncológico y que por lo tanto lo que tenía que hacer era revertir o pasar a Osakidecha. Claro que sí. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es meterlo otra vez, darles un poquillo de un poquillo de caña. Por otro lado, ya enseguida termino, ¿eh? Va a haber una charla, he leído por ahí en algún cartel, sobre la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria. Entonces va a haber una charla, es una especie de los derechos que nos debe corresponder a todos los ciudadanos y todos los trabajadores que vivimos en el País Vasco o en la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces, hay un compañero que es una cuestión interesante, que el que pueda y esté interesado, y hay que procurar estar interesado, que se acuda. Por ahí, yo creo que es el día 17 también. No nos dará para todo, pero bueno. Sabí. Y luego, a nivel, vamos a decir, de los jubilados, luego. Va a haber una asamblea y una manifestación en Bilbao, posiblemente hacia el día 24 o 25 de febrero. Entonces vamos a montar un autobús para ir a ella. Y entonces lo que pedimos o emplazamos al que quiera, pues ir allí y luego para el mediodía volveremos. Y hacer una manifestación en Bilbao. Un autobús, no hay autobuses. Sí, nosotros vamos a organizar un autobús. No quiere decir que vayan varios autobuses. Entonces, animaros a alguno. Una pequeña información. Tenemos aquí dos escritos de dos personas mayores. Nosotros decimos dos poetas porque nos han mandado aquí unos escritillos que son bastante majos. Después de que terminemos la concentración, si queréis, lo leemos uno o lo que sea, sea tiempo, pues para que veáis, se han esforzado en hacerlo y nosotros lo vamos a leer. Uno por lo menos, vamos. Y otra cosa, en otro. ¿Quería decir algo? Vale, bueno, entonces ahora mismo ya empezamos la manifestación. Pues os vamos a recordar que el día 25 posiblemente habrá una manifestación en Bilbao de las plataformas de jubilados y pensionistas y viudas. Y entonces en ese sentido os animamos, o bien que os apuntéis a través de nosotros, o bien en algún club de jubilados. Nosotros ya les pasaremos una nota y a ver qué es. Segunda cuestión. La segunda cuestión es que estáis viendo aquí gente o personas que tienen buenas pensiones y quiero agradecerles directamente el hecho de que estén aquí asiduamente. Y por eso, otras gracias. Ahora vamos a leer uno de los poemas de los poetas jubilados que tenemos en nuestras concentraciones. Mira, con énfasis, si sea ahí Alfredo, ahí con énfasis. Échale alma. Saca el duende. Bueno, a ver, estos son unas personas mayores que nos han pasado unos escritos y nos parece interesante leerlo porque se han tomado su molestia. Vamos a ver, sigo, ¿eh? Pensionistas. Dale un poco más de voz. Arrímate nada. A ver, somos casi 10 millones los jubilados de paz y hay que decir al gobierno que nos tendrán que escuchar. Arrímate nada. Que el gobierno que tuvimos presumía de progresista y no se acordó jamás de los pobres pensionistas. Pero el que ahora nos gobierna de corte conservador ya está estudiando recortes y congelarnos la pensión. Porque somos europeos, nos avala la razón, porque son nuestras pensiones las más bajas de la Unión. Nosotros solo pedimos respetar nuestras pensiones y que lo que sepa el gobierno somos más de 8 millones. Y lo sepan los políticos, los de servicios sociales, que lo tendrán que escuchar porque si no ya les vale. Los gobernantes de ahora nos han impuesto el copago, nos cobran en la botica y muchos años cotizados. Cuando vayamos, lo haremos de forma civilizada. Con la mitad que vayamos, llenamos la castellana. Hay viudas de pensionistas, justo tienen para comer. Si no les ayudan sus hijos, no llegan a fin de mes. Yo, jubilado forzoso y que quiero trabajar y que nadie me dio trabajo, con 70 años no más. Porque los que ahora gobiernan, lo mismo que los de antaño, corruptos de profesión, ladrones de guante blanco. Y debemos seguir pidiendo, día a día sin despecho y no desfallecer nunca, y a conseguir lo que es nuestro. Y si que nadie nos escuche, nos escucha como pueda suceder, tendríamos que plantearnos pensionistas al poder. ¡Qué país! Hola, solo comentaros. Venga, aprieta. Solo comentaros que el grupo Oarso Taldea ha convocado una manifestación que es apoyada por otros grupos, sindicatos y movimientos sociales el próximo viernes a las 7 en Iztieta. Es una. ¿Contra? ¿Perdona? El viernes. Vaya. Hemos quedado el viernes, ¿no? Está como se dice, no digas. ¿Sabi? El viernes. ¿Eh? ¿Qué no? Perdonad, el jueves a las 7. No se va a cortar el tráfico, consiste en ir con carteles, en ir con caretas con la boca tapada, pitar, en los carteles dirá si estás contra la ley Mordaza, pita y similares, no se corta el tráfico. Cuando el disco está en verde para peatones, ocupamos la calzada y si no, nos mantenemos en la acera. El que quiera puede ir directamente a Iztieta o puede ir antes a la sociedad chinchada, Charry, donde distribuiremos un poco las cosas. Vale, bueno. Bueno, y todo esto es todo. Hasta el próximo primer lunes de mes de marzo. Muchas gracias a todos por venir. Ahí vamos.